El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de DZYAN. Diagrama 3. Primer círculo, Gupta Vidya Oriental. D. La Tierra. Segundo círculo, Kabbalah Caldea. D. La Tierra, Malkut. A. Geburah. B. Grande, Ud. C. Yesud. E. Netzach. F. Tiferet. G. Chesed. El Arupa os informa, en donde la forma cesa de existir, en el plano objetivo más la palabra arquetipo no debe tomarse aquí en el sentido que le daban los platónicos, esto es, el mundo tal como existía en la mente de la deidad, sino en el sentido de un mundo hecho como primer modelo, para ser seguido y perfeccionado por los mundos que le suceden físicamente, aunque perdiendo en pureza a dólar. Estos son los cuatro planos inferiores de la conciencia cósmica, siendo los tres superiores inaccesibles a la inteligencia humana en su presente desarrollo. Los siete estados de la conciencia humana pertenecen a otra cuestión muy distinta. En teogonía, cada semilla es un organismo etéreo, del que se desarrolla más adelante un ser celestial, un dios. En el principio, lo llamado en la fraseología mística deseo cósmico, se despliega en luz absoluta. Ahora bien, la luz sin sombra alguna, sería la luz absoluta, en otras palabras, la oscuridad absoluta, como trata de probar la ciencia física. Esta sombra aparece bajo la forma de la materia primordial alegorizada, si se quiere, en la forma del espíritu del fuego o calor creador. Si, desechando la forma poética y la alegoría, prefiere la ciencia ver en ella la niebla de fuego primordial, no hay en ello el menor inconveniente. Sea de una manera o de otra, ya sea fato la famosa fuerza de la ciencia, sin nombre alguno y de tan difícil definición como nuestro mismo fat, aquel algo ha hecho mover al universo con un movimiento circular, como dice Platón, o como lo expresa la enseñanza ocultista, el sol central hace que Fuat recoja polvo primordial en forma de globos, que los impulse a moverse en líneas convergentes, y que, finalmente, se aproximen unos a otros y se agreguen. Esparcidos por el espacio sin orden y sistema, los gérmenes de mundos entran en colisiones frecuentes hasta su agregación final, después de lo cual se convierten en vagabundos, cometas. Entonces comienzan los combates y las luchas. Los más antiguos cuerpos atraen a los más jóvenes, mientras que otros los repelen. Muchos perecen, devorados por sus compañeros más fuertes. Los que se salvan, se convierten en mundos. 79. Esto, una vez analizado y meditado seriamente, se verá que es tan científico como podía haberlo expuesto la ciencia, aún la más reciente. Se nos ha asegurado que existen varias obras modernas de presunciones especulativas acerca de semejantes luchas por la vida en los espacios siderales, especialmente en lengua alemana. Nos congratulamos de ello, pues lo que exponemos es una enseñanza oculta perdida en la noche de las edades arcaicas. De ella nos hemos ocupado de lleno en Isis Umbeilet, y la idea de la evolución parecida a la darwinista, de la lucha por la vida y la supremacía, y de la supervivencia de los más aptos, tanto entre las huestes de arriba como entre las huestes de abajo, discurre al través de los dos volúmenes de nuestra obra primitiva, escrita en 1876. Pero la idea no era nuestra, es de la antigüedad. Hasta los escritores puránicos han entretejido ingeniosamente la alegoría con los hechos cósmicos y los sucesos humanos. Cualquier simbologista puede discernir sus alusiones astronómicas, aun cuando sea incapaz de comprender todo el significado. Las grandes guerras en los cielos, en los Puranas, Las guerras de los titanes, en Hesíodo y en otros escritores clásicos, las luchas también en el mito egipcio entre Osiris y Tifón, y hasta las que figuran en las leyendas escandinavas, todas ellas se refieren al mismo asunto. La mitología del norte hace referencia a esto en la batalla de las llamas, los hijos de Muspel, que combaten en el campo de Vigrez. Todas estas se refieren al cielo y a la tierra, y poseen un significado doble, y a menudo triple, así como una aplicación esotérica a cosas de arriba lo mismo que a cosas de abajo. Se refieren separadamente a luchas astronómicas, teogónicas y humanas, al ajustamiento de los orbes y a la supremacía entre las naciones y tribus. La lucha por la existencia, y la supervivencia de los más aptos, reinaron supremas desde el momento en que el cosmos se manifestó a la existencia, y difícilmente podían escapar a la mirada observadora de los antiguos sabios. De ahí los incesantes combates de Indra, el dios del firmamento, con los asuras degradados de dioses elevados a demonios cósmicos y con Vritraoai, las batallas reñidas entre estrellas y constelaciones, entre lunas y planetas encarnados después, como reyes inmortales. De ahí también la guerra en los cielos de Miquel y su hueste contra el dragón Júpiter y Lucifer Venus cuando un tercio de las estrellas de la hueste rebelde fue precipitado a las profundidades del espacio, y su lugar no fue encontrado más en los cielos. Según escribimos largo tiempo a esta es la piedra fundamental de los ciclos secretos. Demuestra que los brahmanes y los tanaim especulan acerca de la creación y desenvolvimiento del mundo, de manera igual a la de Darwin, anticipándose a él y a su escuela en la selección natural, el desarrollo gradual y la transformación de las especies. 80. Existieron antiguos mundos que perecieron, vencidos por los nuevos, etc. El acierto de que todos los mundos, estrellas, planetas, etc., tan pronto como un núcleo de sustancia primordial en estado laya, indiferenciado, es animado por los principios en libertad de un cuerpo sideral que acaba de morir, se convierten primero en cometas y luego en soles, para enfriarse convirtiéndose en mundos habitables. Es una enseñanza tan antigua como los Risis. Así pues, según vemos, los libros secretos se enseñan claramente una astronomía, que ni aun por la especulación moderna sería despreciada, si esta última pudiese comprender por completo sus enseñanzas. Porque la astronomía arcaica y las ciencias físico-matemáticas antiguas expresaban ideas idénticas a las de las ciencias modernas, y muchas de mayor importancia. Una lucha por la vida y una supervivencia de los más aptos, tanto en los mundos arriba como aquí en nuestro planeta, es lo que claramente se enseña. Esta enseñanza, sin embargo, aun cuando no sería desechada por completo por la ciencia, será seguramente repudiada como un todo integral. Pues ella afirma que solo hay siete dioses primordiales nacidos por sí mismos, emanados del Uno y Trino. En otras palabras, significa que todos los mundos o cuerpos siderales, siempre en estricta analogía, son formados el uno de otro después que ha tenido lugar la manifestación primordial al principio de la Gran Edad. El nacimiento de los cuerpos celestes en el espacio, se compara a una muchedumbre de peregrinos en la fiesta de los fuegos. Siete ascetas aparecen en los umbrales del templo con siete varillas de incienso encendidas. A la luz de las mismas, enciende la primera fila de peregrinos sus varillas de incienso, después de lo cual, empieza cada uno de los ascetas a hacer girar su varilla en el espacio sobre su cabeza, y proporciona fuego al resto de los peregrinos. Lo mismo sucede con los cuerpos celestes. Un centro laya es encendido y despertado a la vida por los fuegos de otro peregrino, después de lo cual, El nuevo centro se lanza al espacio y se convierte en un cometa. Tan solo después de haber perdido su velocidad, y por lo tanto, su cola flamígera, es cuando el dragón de fuego se establece para vivir tranquilo y estable, a manera de ciudadano regular y respetable de la familia sideral. Por lo tanto, se dice, nacido en los abismos insondables del espacio, del elemento homogéneo llamado el alma del mundo, cada núcleo de materia cósmica, lanzado súbitamente a la existencia, comienza su vida bajo las circunstancias más hostiles. Al través de una serie de épocas innumerables, tiene que conquistar por sí mismo un lugar en los infinitos. Circula alrededor, entre cuerpos más densos y ya fijos, moviéndose por impulsos súbitos, dirígese hacia algún punto dado o centro que le atrae, tratando de evitar, a manera de buque metido en un estrecho cuajado de arrecifes y de escollos, otros cuerpos que a su vez le atraen y le repelen. Muchos perecen, desintegrándose sus masas en el seno de otras más potentes, y principalmente en las cimas insaciables de los soles diversos, cuando nacen dentro de un sistema. Los que se mueven más lentamente y son impelidos en una trayectoria elíptica, están condenados a la aniquilación más pronto o más tarde. Otros, moviéndose en curvas parabólicas, escapan generalmente a la destrucción, gracias a su velocidad. Imaginarán, quizás, algunos lectores de espíritu muy crítico, que esta enseñanza referente al estado cometario, por el cual todos los cuerpos celestes pasaron, se halla en contradicción con las afirmaciones que se han hecho de que la luna es la madre de la tierra. Quizás imaginarán que es necesaria la intuición para armonizar a las dos. Pero no hace falta, a la verdad, intuición alguna. ¿Qué es lo que sabe la ciencia en cuanto a los cometas, su génesis, desarrollo y manera final de conducirse? Nada, absolutamente nada. ¿Y qué hay de imposible en que un centro haya un fragmento de protoplasma cósmico, homogéneo y latente, cuando sea súbitamente animado o inflamado, se lance desde su yacimiento al espacio, y gire en torbellino al través de los abismos insondables, con objeto de robustecer su organismo homogéneo, por una acumulación y adición de elementos diferenciados? ¿Y por qué un cometa semejante no ha de poder establecerse, vivir y convertirse en un globo habitado? Las mansiones de Fuat son muchas, se ha dicho. Él coloca a sus cuatro hijos de fuego, electropositivos, en los cuatro círculos. Estos círculos son el ecuador, la eclíptica y los dos paralelos de declinación, o los trópicos, para presidir cuyos climas, las cuatro místicas entidades están colocadas. Además, otros siete hijos son comisionados para presidir los siete logas calientes y los siete fríos, los infiernos de los brahmanes ortodoxos, en los dos extremos del huevo de materia, nuestra tierra y sus polos. Los siete logas son también llamados los anillos y los círculos, en otra parte. Los antiguos consideraban siete círculos polares, en lugar de dos, como los europeos, pues el monte Meru, que es el polo norte, se dice que tiene siete peldaños de oro y siete de plata, que a él conducen. La extraña afirmación que figura en una de las estancias, de que los cantos de Foat y de sus hijos eran radiantes como la marea de mediodía y la luna combinadas, y la de que los cuatro hijos del cuádruple círculo del medio, ven los cantos de su padre y oyen su radiación selénico-solar, es explicada en el comentario con estas palabras: la agitación de las fuerzas fuáticas en los dos extremos fríos, polos norte y sur, de la Tierra, que se siguen una radiación multicolor durante la noche, posee en sí varias de las propiedades de la casa, éter, color lo mismo que sonido. El sonido es la característica de la casa, éter, Él genera el aire cuya propiedad es el tacto, el cual, por fricción, se convierte en productor de color y de luz. 81. Quizás será considerado lo anterior como un disparate arcaico, pero será mejor comprendido si el lector tiene presente las auroras boreal y austral, las cuales tienen lugar en los centros mismos de las fuerzas eléctricas y magnéticas terrestres. Se dice que ambos polos son los depósitos, los receptáculos y manantiales, a la vez, de la vitalidad cósmica y terrestre, electricidad, cuyo exceso habría hecho estallar a la Tierra en innumerables fragmentos largo tiempo a no ser por estas dos válvulas de seguridad naturales. Al mismo tiempo, es una teoría que últimamente se ha convertido en axioma, que el fenómeno de las luces polares va acompañado y es productor de intensos sonidos a manera de silbidos, chirridos y rugidos. Véanse las obras del profesor Humboldt acerca de la aurora boreal, y su correspondencia en lo referente a esta discutida cuestión. 7. Haz tus cálculos, Lanu, si quieres saber la edad exacta de tu pequeña rueda. 82. Su cuarto rayo es nuestra madre. A. 83. Alcanza el cuarto fruto del cuarto sendero del conocimiento que conduce al nirvana. Y tú comprenderás, porque verás, ve grande. A. La pequeña rueda es nuestra cadena de esferas, y el cuarto rayo de la rueda es nuestra tierra, la cuarta de la cadena. Es una de aquellas sobre las cuales el soplo caliente, positivo, del sol tiene un efecto directo. Las siete transformaciones fundamentales de los globos o esferas celestes, o más bien, las de las partículas de materia que las constituyen, son descritas como sigue. Primera, la homogénea. Segunda, la aeriforme y radiante gaseosa. Tercera, la coagulosa, nebulosa. Cuarta, la atómica, etérea, comienzo de movimiento, y por lo tanto, de diferenciación. Quinta, la germinal, ígnea diferenciada, pero tan solo, compuesta de los gérmenes de los elementos, en sus estados primordiales, poseyendo siete estados, cuando desarrollados por completo en nuestra Tierra. Sexta, la cuádruple, vaporosa la Tierra futura. Séptima, la fría dependiente del Sol para la vida y la luz. Calcular su edad, sin embargo, según se dice al discípulo, que lo haga en la estancia, es bien difícil. Desde el momento en que no se nos dan los números representantes del gran Kalpa, y no se nos permite publicar los correspondientes a nuestros pequeños yugas, más que como duración aproximada de estos. Las más antiguas ruedas han rodado durante una eternidad y la mitad de una eternidad, dice. Sabemos que por eternidad se entiende la séptima parte de 311 billones, 40 mil millones de años, o una edad de Brahma. ¿Pero y qué? Sabemos también que, para empezar, si tomamos como base las cifras anteriores, tenemos que eliminar ante todo de los 100 años de Brahma, o 311 billones, 40 mil millones de años, dos años empleados por los Anyas, crepúsculos, lo cual los deja reducidos a 98, pues tenemos que referirlos a la combinación mística de 14x7. Pero nosotros no poseemos conocimiento alguno en cuanto al tiempo en que comenzó precisamente la evolución y formación de nuestra pequeña Tierra. Por lo tanto, es imposible calcular su edad, a menos de que sea de la época de su nacimiento, lo cual, hasta la fecha, se niegan a hacer los maestros. A la conclusión del volumen I y en los volúmenes 3 y B chicas se harán, sin embargo, algunas indicaciones cronológicas. De todos modos debemos tener presente que la ley de analogía se aplica lo mismo a los mundos que al hombre, y que así como el uno, la deidad, se convierte en dos, el deva o ángel, y el dos se convierte en tres, o el hombre, etc. Del mismo modo se nos enseña que los coágulos, el material para mundos, se convierten en vagabundos, cometas, que estos se convierten en estrellas, y las estrellas, los centros de vórtices, en nuestro sol y planetas. En resumen, esto no puede ser tan anticientífico, desde el momento en que Descartes pensó también que los planetas giraban sobre sus ejes por haber sido en otro tiempo estrellas luminosas, centros de vórtices. B grande. Existen cuatro grados de iniciación mencionados en las obras exotéricas, los cuales son respectivamente conocidos en sánscrito como Srotapana, Sakridagamin y Arahat, teniendo las mismas denominaciones. En esta nuestra cuarta ronda, los cuatro senderos que conducen al Nirvana. El Arahat, si bien puede contemplar el pasado, el presente y el futuro, no es todavía el más alto iniciado, pues el adepto mismo, el candidato iniciado, se convierte en chela, discípulo, de un iniciado más elevado. Tres grados superiores más le quedan por conquistar al Arahat que quiera alcanzar la cúspide de la escala del Arahatado. Los hay que aún lo han alcanzado en esta nuestra quinta raza, pero las facultades necesarias para lograr estos grados más elevados, tan solo se encontrarán plenamente desarrolladas en el tipo general de la Z, al final de esta raza raíz, y en la sexta y séptima. Así es que existirán siempre iniciados y profanos hasta el final de este Manvantara menor, el presente ciclo de vida. Los Arahats de la niebla de fuego, los del séptimo peldaño, hállanse tan solo a un paso de la raíz fundamental de su jerarquía, la más elevada que existe en la Tierra y en nuestra cadena terrestre. Esta raíz fundamental tiene un nombre que puede ser traducido tan solo por medio de varias palabras, el Vañano humano siempre viviente. Este ser maravilloso descendió de una elevada región Dicen durante la primera porción de la tercera época, antes de la separación de sexos en la tercera raza. A esta tercera raza se la llama algunas veces, colectivamente, los hijos del yoga pasivo, o sea que fue producida inconscientemente por la segunda raza, la cual, como era intelectualmente inactiva, se supone permanecía constantemente sumida en una especie de contemplación abstracta o vacía, como la que requieren las condiciones del estado yoga. En el primer tiempo de la existencia de esta tercera raza, cuando se hallaba todavía en estado de pureza, los hijos de la sabiduría, que, como se verá, encarnaron en esta tercera raza, produjeron por Kriya Sakti una generación llamada los hijos de Av, o de la niebla de fuego, los hijos de la voluntad y del yoga, etc. Ellos eran un producto consciente, pues una porción de la raza se hallaba animada ya, con la chispa divina de una inteligencia espiritual y superior. Esta generación no era una raza. Era al principio un ser maravilloso, llamado el Iniciador, y después de él un grupo de seres semi-humanos, semidivinos. Elegidos en la génesis arcaica con ciertos propósitos, se dice que en ellos se encarnaron los más elevados Yanis Munis y Risis de Manvantaras anteriores, para formar el semillero de futuros adeptos humanos, en esta tierra y durante el ciclo presente. Estos hijos de la voluntad y del yoga, nacidos, por decirlo así, de un modo inmaculado, permanecieron, según se explica, aparte por completo del resto de la humanidad. El ser al cual se acaba de hacer referencia, y que tiene que permanecer innominado, es el árbol del cual, en épocas subsiguientes, se han ramificado todos los grandes sabios y hierofantes históricamente conocidos, tales como el Risi Kapila, Hermes, Inak, Orfeo, etc., etc. Como hombre objetivo, él es el misterioso, para el profano, el siempre invisible, y sin embargo siempre presente. Personaje acerca del cual abundan las leyendas en Oriente, en especial entre los ocultistas y los estudiantes de la ciencia sagrada. Él es quien cambia de forma, y sin embargo, permanece siempre el mismo. Y él, es, además, el que posee la autoridad espiritual sobre todos los adeptos iniciados que en el mundo entero existen. Él es, como se ha dicho, el sin nombre que tantos nombres posee, y cuyo nombre y naturaleza son sin embargo desconocidos. Él es el iniciador, llamado la gran víctima. Porque, sentado en los umbrales de la luz, la contempla desde el círculo de tinieblas que no quiere cruzar, ni abandonará su puesto hasta el día postrero de este ciclo de vida. ¿Porque permanece el solitario vigilante en el puesto por él escogido? ¿Porque permanece sentado junto a la fuente de la sabiduría primordial, en la cual no bebe ya, puesto que nada tiene ya que aprender que no sepa, ni en esta tierra ni en sus cielos? ¿Porque los solitarios peregrinos cuyos pies sangran de vuelta a su hogar, jamás se hallan seguros, hasta el último momento, de no perder su camino en este desierto sin límites de la ilusión y de la materia, llamado la vida terrena? Porque quiere gustoso mostrar el camino hacia aquella región de libertad y de luz, de la cual es desterrado voluntario, a todos los prisioneros que han logrado libertarse de los lazos de la carne y de la ilusión. Porque, en una palabra, él se ha sacrificado por la humanidad, aunque tan solo unos pocos elegidos podrán aprovecharse del gran sacrificio. Bajo la dirección silenciosa y directa de este Mahaguru, todos los demás maestros e instructores menos divinos de la humanidad, se convirtieron, desde el despertar primero de la conciencia humana, en los guías de la humanidad primitiva. Gracias a estos hijos de Dios, aquella humanidad infantil obtuvo sus primeras nociones de todas las artes y ciencias, lo mismo que las del conocimiento espiritual, y ellos fueron quienes colocaron las primeras piedras de los cimientos de aquellas civilizaciones que tan cruelmente confunden a nuestras generaciones modernas de escritores y de eruditos. Quienes pongan en duda esta afirmación, que nos expliquen con fundamentos igualmente razonables el misterio del saber extraordinario poseído por los antiguos, que algunos pretenden se desenvolvieron de salvajes abyectos parecidos a animales, los hombres de las cavernas de la época paleolítica. Diríjanse, por ejemplo, a obras tales como las de Vitruvio Polio, de la época de Augusto, sobre arquitectura, en la cual las reglas de proporción son las enseñadas antiguamente en las iniciaciones, si quieren conocer el arte verdaderamente divino, y comprender el profundo significado esotérico oculto en cada regla y ley de proporción. Ningún hombre descendiente de un habitante de las cavernas paleolíticas hubiera podido desarrollar por sí solo una ciencia semejante, aún al través de milenios de evolución intelectual y pensante. Fueron los discípulos de aquellos Risis y Devas encarnados de la tercera raza raíz, los que transmitieron su saber, de una generación a otra, a Egipto y a Grecia, con su canon de proporción, en la actualidad perdido, así como los discípulos de los iniciados de la cuarta, los atlantes, lo transmitieron a sus cíclopes, los hijos de los ciclos o del infinito, de quienes pasó el nombre a las generaciones posteriores de sacerdotes gnósticos. A causa de la divina perfección de aquellas proporciones arquitectónicas, podían los antiguos construir esas maravillas de todas las épocas subsiguientes, sus templos, pirámides, santuarios, subterráneos, cromlechs, cairns, altares, demostrando que poseían fuerzas y conocimiento en mecánica ante los cuales la ciencia moderna resulta juego de niños y a cuyas obras esta misma ciencia se refiere denominando las obras de gigantes con 100 manos, 84. Los arquitectos modernos puede que no hayan descuidado por completo aquellas reglas, pero les han añadido lo suficiente en cuanto a innovaciones empíricas, para destruir aquellas proporciones justas. Vitruvio fue quien dio a la posteridad las reglas de construcción de los templos griegos erigidos a los dioses inmortales, y los 10 libros de Marco Vitruvio Polio sobre arquitectura, de uno que en resumen era un iniciado, pueden ser tan solo estudiados esotéricamente. Los círculos druídicos, los dólmenes, los templos de la India, Egipto y Grecia, las torres y las 127 ciudades que en Europa ha encontrado como de origen ciclopeo el Instituto francés, son todos obra de arquitectos sacerdotes iniciados, los descendientes de aquellos que en un principio fueron enseñados por los hijos de Dios, y llamados con justicia los constructores. He aquí la apreciación de la posteridad sobre estos descendientes. No hacían uso de mortero ni de cemento, ni de hierro, ni de acero para cortar las piedras, y, sin embargo, hállanse tan artificiosamente labradas, que en muchos sitios se perciben muy difícilmente las junturas, a pesar de que muchas de las piedras, como en el Perú, tienen 38 pies de largo, 18 de ancho y 6 de espesor, habiéndolas en los muros de la fortaleza de Cusco todavía de mayor tamaño, 85. Y también, el Pozo de Siena, construido hace 5.400 años, cuando aquel lugar se hallaba exactamente bajo el trópico, lo cual ha cesado ahora de suceder, estaba construido de al modo, que al mediodía, en el momento preciso del solsticio, se veía todo el disco del sol reflejado en su superficie, obra que la ciencia reunida de todos los astrónomos de Europa no sería capaz de llevar a efecto, 86. A pesar de que estas materias se hallan meramente apuntadas en Isis Umbeilev, no estará de más recordar al lector lo que se dice allí, 87, referente a cierta isla sagrada en el Asia Central, e indicarle para mayores detalles el capítulo referente a los hijos de Dios y la isla sagrada, agregado al volumen 3, estancia y X. Sin embargo, algunas explicaciones más, aun cuando se den en forma fragmentaria, pueden ayudar al estudiante a percibir una vislumbre del misterio presente. Debemos por lo menos en claras palabras un detalle con referencia a estos misteriosos hijos de Dios, de ellos, de esos Brahmaputras, es de quienes los elevados Dvijas, los brahmanes iniciados de la antigüedad, pretendían descender, al paso que el moderno brahman quisiera hacer creer literalmente a las castas inferiores que ellos, los brahmanes, han procedido directamente de la boca de Brahma. Esta es la enseñanza esotérica, la cual añade, además, que si bien aquellos descendían, espiritualmente por supuesto, de los hijos de la voluntad y del yoga, se dividieron con el tiempo en opuestos sexos, como hicieron después sus mismos progenitores creados por Kriya Shakti, sin embargo, aún sus degenerados descendientes han conservado, hasta el día presente, veneración y respeto hacia la función procreadora, que todavía miran como una ceremonia religiosa, mientras que las naciones más civilizadas la consideran como una función meramente animal. Compárense las opiniones y prácticas occidentales acerca de estas materias, con las instituciones de Manu, tocante a las leyes del griasta o vida matrimonial. El verdadero brahman es así, en realidad, aquel cuyos 7 antepasados han bebido el zumo de la planta de la luna, Soma, y es un Trisuparna, puesto que ha comprendido el secreto de los Vedas. Y, hasta hoy día, tales brahmanes saben que estando dormida la inteligencia psíquica y física de esta raza durante sus primeros tiempos, y no estando todavía desarrollada su conciencia, sus concepciones espirituales hallábanse por completo desligadas de todo cuanto físicamente la rodeaba, que el hombre divino habitaba en su forma animal, si bien humana al exterior, y que, si existía instinto en él, ninguna conciencia de sí mismo venía a iluminar las tinieblas del quinto principio latente. Cuando los señores de la sabiduría, impulsados por la ley de evolución, infundieron en él la chispa de la conciencia, el primer sentimiento que se despertó a la vida y a la actividad fue el de solidaridad, el de unidad con sus creadores espirituales. Así como los sentimientos primeros del niño se dirigen a su madre y nodriza, del mismo modo las aspiraciones primeras de la conciencia al despertar en el hombre primitivo iban hacia aquellos cuyo elemento sentía dentro de sí mismo, y que permanecían todavía fuera e independientes de él. La devoción brotó de aquel sentimiento y convirtióse en el móvil primero y principal de su naturaleza, pues es el único que es natural en su corazón, que es innato en él, y que encontramos lo mismo en el niño humano, que en el pequeñuelo del animal. Este sentimiento de aspiración instintiva e irresistible en el hombre primitivo, lo describe Carlyle de un modo hermoso, podría decirse intuitivo. El gran corazón antiguo, cuán infantil en su sencillez, cuán varonil en su profundidad y solemnidad fervorosa. El cielo permanece sobre él donde quiera que vaya esté en la tierra, haciendo de toda la tierra un templo místico para sí, y de todos los asuntos terrenos una especie de culto. Fulgores de criaturas resplandecientes brillan en la luz del sol, los ángeles todavía amparan, llevando mensajes de Dios entre los hombres. La maravilla y el prodigio acompañan al hombre, vive en un elemento de milagro. 88. Una gran ley de deber, elevada como estos dos infinitos, el cielo y el infierno, empequeñeciendo, destruyendo todo lo demás, era una realidad y lo es. La vestidura es lo único que ha muerto, la esencia vive a través de los tiempos y de la eternidad entera. Vive, es innegable, y se ha establecido con toda su potencia y energía indestructible en el corazón ario-asiático, directamente de la tercera raza, por medio de sus primeros hijos nacidos de la mente, los frutos de Kriya-Sakti. A medida que los tiempos han transcurrido, la raza santa de los iniciados ha producido, aunque solo muy rara vez y de época en época, semejantes criaturas perfectas, seres aparte, interiormente, si bien, en su exterior, son lo mismo que quienes los han producido. Durante la infancia de la tercera raza primitiva, una criatura de más exaltada especie faltaba todavía, y por lo tanto fue intentada consciente en sus pensamientos, de más vasto pecho para el imperio hecha y propia para regir a las demás. Fue despertado a la existencia un vehículo, perfecto dispuesto para la encarnación de habitantes de esferas más elevadas, quienes, desde entonces, establecieron su residencia en estas formas, nacidas de la voluntad espiritual y del poder natural y divino en el hombre. Era un hijo del espíritu puro, libre mentalmente de toda mezcla de elementos terrenos. Su constitución física tan solo pertenecía al tiempo y a la vida, pues derivaba su inteligencia directamente de lo alto. Era el árbol viviente de la sabiduría divina, y puede, por tanto, ser comparado al árbol mundano de la leyenda escandinava, que no puede secarse y morir hasta que se haya reñido el combate postrero de la vida, al paso que sus raíces son de continuo roídas por el dragón Ivogue. Pues aún el primero y santo hijo de Kriya-Sakti tenía su cuerpo roído por los dientes del tiempo, pero las raíces de su ser interno permanecieron por siempre inalterables y robustas, puesto que se desarrollaban y extendían en los cielos y no en la tierra. Él fue el primero del primero, y la semilla de todos los demás. Hubo otros hijos de Kriya-Sakti producidos por un segundo esfuerzo espiritual, pero el primero ha permanecido hasta el día como germen del conocimiento divino, el uno y supremo entre los terrestres hijos de la sabiduría. Acerca de este asunto no podemos decir más, Excepto que en todas las épocas sí, hasta en la nuestra han existido grandes inteligencias que han comprendido con exactitud el problema. ¿Cómo ha llegado nuestro cuerpo físico al estado de perfección en que se le encuentra ahora? A través de millones de años de evolución, por supuesto, pero jamás por medio de, o gracias a los animales, como el materialismo enseña. Pues, como dice Carlyle, la esencia de nuestro ser, el misterio que en nosotros mismos se llama yo-a. ¿Qué palabras poseemos para cosas semejantes? Es un hálito de los cielos, el más elevado de los seres, que en el hombre se revela. Este cuerpo, estas facultades, esta nuestra vida, ¿no es esto todo a manera de una vestidura para el innominado? El hálito de los cielos, o más bien el soplo de vida llamado en la Biblia Nepe, se halla en cada animal, en cada molécula animada y en cada átomo mineral. Pero ninguno de estos tiene, como el hombre, conciencia de la naturaleza de la de aquel ser elevadísimo, 89, como ninguno posee esa divina armonía en sus formas que el hombre tiene. Es como dice Novalis, y nadie lo ha expresado después mejor, según lo ha repetido Carlyle. Solo existe un templo en el universo, y es el cuerpo del hombre. Nada es más santo que aquella forma elevada. Tocamos el cielo cuando ponemos nuestras manos sobre un cuerpo humano. Esto suena a modo de mera figura de retórica, pero no es así. Si en ello se piensa bien, se verá que es un hecho científico, la expresión de la verdad precisa de la cosa. Somos el milagro de los milagros, el gran misterio inescrutable. 90. Estancia 7, los padres del hombre en la tierra. 1. He aquí el principio de la vida informe senciente, a. Primero, el Divión, B grande, 1, el 1, que procede del espíritu de la madre, 2, después, el espiritual, 3, C, 4, los 3 emanando del 1, D, los 4 emanando del 1, E, Y los 5, F, de los cuales proceden los 3, los 5 y los 7, G. Estos son los triples y los cuádruples hacia abajo, los hijos nacidos de la mente del primer señor, 5, los 7 resplandecientes, 6. Ellos son, tú, yo, él, o, la Anu, los que velan sobre ti y tu madre, Bumi, 7. A, la jerarquía de los poderes creadores está dividida esotéricamente en 7, 4 y 3. Dentro de los 12 grandes órdenes, que recuerdan los 12 signos del zodiaco, estando los 7 de la escala en manifestación, relacionados además con los 7 planetas. Todos estos se hallan subdivididos en grupos innumerables de seres divinos espirituales, semiespirituales y etéreos. Las principales jerarquías entre estas, se hallan ligeramente apuntadas en el gran cuaternario o los 4 cuerpos y las 3 facultades, exotéricamente, de Brahma, y el Panchasya, los 5 Brahmas, o los 5 Yani Budas en el sistema budista. El grupo más elevado hallase compuesto por aquellas a que se da el nombre de las llamas divinas, de las cuales se habla también como de los leones de fuego y de los leones de vida, cuyo esoterismo hallase con seguridad oculto en el signo zodiacal de Leo. Son el núcleo del mundo superior divino. Son los soplos ígneos informes, idénticos en un aspecto a la tríada sepirotal superior, que los cabalistas colocan en el mundo arquetipo. La misma jerarquía, con los mismos números, se encuentra en el sistema japonés, en los principios, tal como lo enseñan las sectas sinto y budista. En este sistema, la antropogénesis precede a la cosmogénesis, pues lo divino se sumerge en lo humano, y crea a mitad de camino en su descenso en la materia el universo visible. Los personajes legendarios, observa reverentemente Omoye, tienen que ser comprendidos como la encarnación estereotipada de la doctrina superior, secreta, y de sus verdades sublimes. El exponer este antiguo sistema por completo, nos quitaría mucha parte del espacio de que disponemos, pero unas pocas palabras con referencia al mismo no estarán fuera de lugar. Lo siguiente es un breve compendio de esta antropocosmogénesis, y nos demuestra de qué modo tan fiel las naciones más apartadas repetían la misma enseñanza arcaica. Cuando todo era un caos, Contón, tres seres espirituales aparecieron en el plano de la creación futura. Primero, Amenuaninaka no Shinokami, el divino monarca del cielo central. Segundo, Takamio no Subinokami, la producción exaltada, imperial y divina del cielo y de la tierra. Y tercero, Kamumimu Subinokami, la producción de los dioses, sencillamente. Aquellos seres carecían de forma o de substancia nuestra tríada arupa, pues ni la substancia celeste ni la terrestre se habían diferenciado todavía, ni la esencia de las cosas había sido formada, B grande, en el Zohar el cual, tal como se haya hoy día arreglado y reeditado por Moisés de León, en el siglo XII, con el auxilio de cristianos gnósticos de Siria y de Caldea, y corregido y revisado después por muchas manos cristianas, es tan solo un poco menos exotérico que la Biblia misma. Este divino vehículo ya no se presenta como en el libro de los números caldeo. A la verdad, Ain Sub, la no cosa sin límites absoluta, usa también la forma del uno, el hombre celeste manifestado, la primera causa, como su carro, Merkaba en hebreo, Vahana en sánscrito, o vehículo, para descender y manifestarse en el mundo de los fenómenos. Pero los cabalistas ni dicen claro cómo puede lo absoluto hacer uso de algo o ejercitar atributo alguno, desde el momento en que, como absoluto, hallase desprovisto de atributos, ni explican lo que en realidad sea la primera causa, el logos de Platón, la idea original y eterna, que se manifiesta por medio de Adam Kadmon, el segundo logos, por decirlo así. En el libro de los números se explica que Ain, en, o Ayor, es lo único existente por sí mismo, mientras que su océano, el vitos de los gnósticos, llamado Propator, es tan solo periódico. El último es Brahma, como diferenciado de Brahman o para Brahman. Es el abismo, el origen de la luz o Propator, que es el logos inmanifestado o la idea abstracta, y no Ain Sub, cuyo rayo emplea Adam Kadmon, macho y hembra, o el logos manifestado, el universo objetivo, a manera de carro con el cual ha de manifestarse. Pero en el Zohar leemos la siguiente incongruencia: Senior occultatus est, et absconditus, microprosopus manifestus est, et non manifestus, 8. Esto es una falacia, desde el momento en que microprosopus, o el microcosmo, puede tan solo existir durante sus manifestaciones, y es destruido durante los mahapralayas. La cábala de Rosenroth no sirve de guía, antes bien, con mucha frecuencia es origen de confusión. El primer orden es el divino. Lo mismo que en el sistema japonés, en el egipcio y en cada una de las antiguas cosmogonías, en esta llama divina, el uno, se encienden los tres grupos descendentes. Teniendo su existencia potencial en el grupo superior, se convierten ahora en entidades determinadas y separadas. Se les llama las vírgenes de la vida, la gran ilusión, etc., y colectivamente la estrella de seis puntas. Esta última, en casi todas las religiones, es el símbolo de Logos como emanación primera. Es el signo de Vishnu en la India, el chakra, o rueda, y el emblema del tetragrammaton, el de las cuatro letras, en la cábala, o metafóricamente, los miembros del microprosopus, que son 10 y 6, respectivamente. Los últimos cabalistas, y en especial los místicos cristianos, han destrozado de una manera lastimosa este magnífico símbolo. A la verdad, el Microprosopus, que es, filosóficamente hablando, completamente distinto del Logos inmanifestado y eterno uno con el Padre, después de siglos de esfuerzos incesantes, de sofismas y de paradojas, ha llegado finalmente a ser considerado como uno con Jehová, el Dios uno viviente, al paso que Jehová no es, después de todo, más que Vina, un sepira femenino. Nunca se repetirá bastante este hecho, para que el lector se fije bien en ello. Pues los 10 miembros del hombre celestial son los 10 sepirot, pero el primer hombre celestial es el espíritu inmanifestado del universo, y jamás debió de ser degradado en el Microprosopus, la faz o aspecto menor, el prototipo del hombre en el plano terrestre. El Microprosopus es, como se ha dicho, el Logos manifestado, y de estos hay muchos. Acerca de esto nos ocuparemos después. La estrella de seis puntas se refiere a las seis fuerzas o poderes de la naturaleza, a los seis planos, principios, etc., todos sintetizados por el séptimo punto central en la estrella. Todos estos, incluyendo las jerarquías superiores e inferiores, emanan de la Virgen de los Cielos o Celeste, la Gran Madre en todas las religiones, el andrógino, el Sepir Adam Kadmon. Sepira es la corona, Keter, en el principio abstracto únicamente, como una X matemática, la cantidad desconocida. En el plano de la naturaleza diferenciada, ella es la imagen femenina de Adam Kadmon, el primer andrógino. La Kabbalah enseña que las palabras Fiat Lux, 9, se referían a la formación y evolución de los Sepirot, y no a la luz como oposición a las tinieblas. El rabino Simeón dice: «Oh, compañeros, compañeros. El hombre como emanación, era a la par hombre y mujer, Adam Kadmon verdaderamente, y este es el sentido de las palabras hágase la luz, y la luz fue hecha. Este es el hombre doble, 10. En esta unidad, la luz primordial es el principio séptimo más elevado, Daivi Prakriti, la luz del Logos inmanifestado. Pero en esta diferenciación se convierte en Foato los siete hijos. La primera se halla simbolizada por el punto central en el triángulo doble, el segundo, por el hexágono mismo, o los seis miembros del Microprosopus, siendo el séptimo Malkut, la desposada de los cabalistas cristianos o nuestra tierra. De aquí las expresiones, el primero después del uno, es el fuego divino, el segundo, el fuego y el éter, el tercero está compuesto de fuego, éter y agua, el cuarto, de fuego, éter, agua y aire. El uno no se haya relacionado con los globos poblados de hombres, sino con las esferas internas invisibles. El primogénito es la vida, el corazón y el pulso del universo, el segundo es su mente o conciencia. Estos elementos, fuego, agua, etc., no son nuestros elementos compuestos, y esta conciencia no tiene relación con nuestra conciencia. La conciencia del uno manifestado, si no absoluta, es todavía incondicionada. Maat, la mente universal, es la primera producción del Brahma creador, y también de Paradana, la materia no diferenciada, se, el segundo orden de seres celestiales, los del fuego y el éter, correspondientes al espíritu y el alma, o Atma Buddhi, cuyos nombres son legión, carecen todavía de forma, pero son más definidamente substanciales. Constituyen la primera diferenciación en la evolución secundaria o creación, que es una palabra engañosa. Como el nombre lo indica, ellos son los prototipos de las jivas o mónadas que se encarnan, y están constituidos por el espíritu ígneo de la vida. A través de estos pasa, a manera de luz pura, el rayo que ellos suministran con su vehículo futuro, el alma divina, Buddhi. se hallan directamente relacionados con las huestes del mundo superior de nuestro sistema. De estas unidades dobles emanan las triples. En la cosmogonía del Japón, cuando saliendo de la masa caótica aparece un núcleo a manera de huevo, que contiene el germen y la potencia de toda vida, tanto universal, como terrestre, es lo triple ahora citado lo que se diferencia. El principio, yo, masculino etéreo asciende, y el principio femenino más grosero o más material, in, se precipita en el universo de substancia, cuando tiene lugar una separación entre lo celestial y lo terrestre. De este, el femenino, la madre, nace el primer ser objetivo y rudimentario. Es etéreo, sin forma ni sexo, y sin embargo, de este y de la madre nacen los siete espíritus divinos, de quienes se emanarán las siete creaciones, exactamente del mismo modo que en el Codex Nazareus, de Caraptanos y de la madre espíritus, nacen los siete espíritus de mala disposición, materiales. Sería demasiado largo dar aquí los nombres japoneses, pero una vez traducidos figuran en este orden. Primero el célibe invisible, que es el logos creador del padre que no crea, o la potencialidad creadora de este último, manifestada segundo el espíritu, o el dios, de los abismos sin rayos, caos, el cual se convierte en materia diferenciada o material para mundos, también el reino mineral tercero el espíritu del reino vegetal, de la vegetación abundante, cuarto el espíritu de la tierra y el espíritu de las arenas, ser de naturaleza doble, conteniendo la primera la potencialidad del elemento masculino y la segunda la del elemento femenino. Estos dos serán uno, aún inconscientes de ser dos. En esta dualidad se hallaban contenidos, a, Isunogai no Kami, el ser masculino, obscuro y muscular, y, B grande, Ekugai no Kami, el ser femenino, blanco, más débil o más delicado. Después quinto y sexto espíritus que eran andróginos o de doble sexo, séptimo el séptimo espíritu, el último emanado de la madre, aparece como la primera forma divina y humana determinadamente varón y hembra. Fue la séptima creación, como en los Puranas, en donde el hombre es la séptima creación de Brahma. Estos Sanahitsanami descendieron al universo por el puente celestial, la Vía Láctea, y percibiendo Xanagi a grande profundidad una masa caótica de nubes y agua, arrojó a los océanos su lanza cubierta de piedras preciosas, y la tierra seca apareció. Después separáronse los dos para explorar a Onokoro, el mundo isla nuevamente creado, Omoye. Tales son las fábulas exotéricas japonesas, la corteza que oculta el núcleo de la misma verdad que la doctrina secreta. De, el tercer orden corresponde a Atmabuddhimanas, espíritu, alma, e inteligencia, y es llamado las freyadas. E, el cuarto orden lo forman entidades substanciales. Este es el grupo más elevado entre los rupas, formas atómicas. Es el plantel de las almas humanas, conscientes y espirituales. Son llamados los jivas imperecederos, y constituyen, al través del orden inferior al suyo, el primer grupo de la primera hueste septenaria, el gran misterio del ser humano, consciente e intelectual. Pues este último es el campo donde yace oculto, en su privación, el germen que caerá en la generación. Este germen se convertirá en la potencia espiritual, en la célula física que guía el desenvolvimiento del embrión, y que es la causa de la transmisión de las facultades hereditarias, y todas las cualidades inherentes en el hombre. La teoría darwinista, sin embargo, acerca de la transmisión de las facultades adquiridas, no es enseñada ni aceptada en ocultismo. Para este último, la evolución procede en líneas por completo distintas. Lo físico, según la enseñanza esotérica, se desenvuelve gradualmente de lo espiritual, mental y psíquico. Esta alma interna de la célula física, el plasma espiritual que domina al plasma germinal, es la llave que debe abrir un día las puertas de la tierra incógnita del biólogo, llamada ahora el obscuro misterio de la embriología. Es digno de observarse que mientras la química moderna rechaza como una superstición del ocultismo y también de la religión la teoría de los seres substanciales e invisibles llamados ángeles, elementales, etc., sin haberse fijado, por supuesto, en la filosofía de estas entidades incorpóreas, o meditado acerca de las mismas, se haya visto obligada inconscientemente gracias a la observación y a los descubrimientos, a adoptar y reconocer la misma razón de progresión y de orden en la evolución de los átomos químicos que el ocultismo acepta, tanto para sus yanis como para sus átomos, siendo la analogía su primera ley. Como se ha visto antes, el mismo grupo primero de los ángeles Rupa es cuaternario, añadiéndose un elemento a cada uno de ellos en el orden descendente. De igual modo son los átomos, adoptando la nomenclatura química, monoatómicos, diatómicos, triatómicos, tetratómicos, etc., al progresar hacia abajo. Téngase presente que el fuego, el agua y el aire del ocultismo, o los llamados elementos de la creación primaria, no son los elementos compuestos que figuran en la tierra, sino elementos noumenales homogéneos, los espíritus de aquellos. Siguen después los grupos o huestes septenarias. Colocados en un diagrama, en líneas paralelas con los átomos, se verá que las naturalezas de estos seres corresponden de una manera matemáticamente idéntica, en cuanto a analogía, en su escala de progresión hacia abajo, a los elementos compuestos. Esto se refiere tan solo, por supuesto, a diagramas hechos por ocultistas, pues si la escala de seres angélicos fuese colocada paralelamente con la escala de los átomos químicos de la ciencia desde el hipotético helio hasta el uranio, se las encontraría desde luego diferentes. Porque en el plano astral, los últimos tienen como correspondientes, solo los cuatro órdenes inferiores, siendo los tres principios más elevados en el átomo, o más bien la molécula o elemento químico, perceptibles únicamente al ojo del dangma iniciado. Pero si la química desease encontrarse en el camino recto, tendría que corregir su arreglo tabular con arreglo al de los ocultistas, lo cual rehusaría hacer. En la filosofía esotérica, cada partícula física corresponde y depende de su noumen superior, el ser a cuya esencia pertenece, y, arriba como abajo, lo espiritual se desenvuelve de lo divino, lo psicomental de lo espiritual viciado en su plano inferior por lo astral, desplegándose toda la naturaleza animada y la, al parecer, inanimada en líneas paralelas, y diseñando sus atributos tanto de arriba como de abajo. El número 7, aplicado al término hueste septenaria, arriba mencionado, no implica tan solo siete entidades, sino siete grupos o huestes, como se ha explicado antes. El grupo más elevado, los asuras nacidos en el primer cuerpo de Brahma, que se convirtió en noche, son septenarios, esto es, están divididos, como los pitris, en siete clases, tres de las cuales son arupa, sin cuerpo, y cuatro con cuerpo, 11. Son de hecho más bien nuestros pitris, antepasados, que los pitris que proyectaron el primer hombre físico, F. El quinto orden es muy misterioso, pues se halla relacionado con el pentágono microcósmico, la estrella de cinco puntas, que representa al hombre. En la India y en Egipto, estos yanis estaban relacionados con el cocodrilo, y su mansión está en Capricornio. Pero estos términos son transmutables en la astrología hinda, pues el décimo signo del zodiaco, que es llamado Makara, se ha traducido libremente por cocodrilo. La palabra misma es interpretada de varias maneras en ocultismo, como se hará ver más adelante. En Egipto, el difunto cuyo símbolo es el pentágono o la estrella de cinco puntas que representan los miembros de un hombre era presentado emblemáticamente transformado en un cocodrilo. Sebek, o séptimo, como dice Mr. Gerald Massey, mostrando que es el tipo de la inteligencia es, en realidad, un dragón, no un cocodrilo. Es el dragón de la sabiduría humanas, el alma humana, la mente, el principio inteligente, llamado en nuestra filosofía esotérica el quinto principio. Continuará. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en ivoox.com, y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.